Soy amargura si no estás, infortuna si te vas, vagabundo sin tus besos. Estoy fuera de la realidad, sumergido en soledad, cada vez que estamos lejos. Bienvenido nuestro amor, en la felicidad he vivido gracias. Es complicarnos y te diré que no habrá ni una pared que nos pueda detener al tomarnos de la mano. Bien. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. You're on the road, but you've got no destination. You're in the mud, in the maze of her imagination. You love this town. Ring true, you've been junto a mí. Se hace eterno el tiempo pensando en ti. Siempre te extraño y entre mis brazos te quiero sentir constantemente. Mía, mía, cierro los ojos y aquí estás en medio de mí. Demás. Constantemente mía, mía, te escucho entre cualquier lugar. Abarcas cada palpitar de mi soledad. Constantemente mía, constantemente mío, mío, deseándote noche tras noche, amándote. Hablo con tu rostro en la oscuridad y en un momento de mis lágrimas y en todo lo demás, constantemente mía. Cuando llueve y hace frío, estás conmigo a mi alrededor. Constantemente mía, mía, mía. Solo aquí te imagino junto a mí. Se hace eterno el tiempo pensando en ti. Siempre te extraño y entre mis brazos te quiero sentir constantemente. Cierro los ojos y aquí estás en medio de mis lágrimas y en todo lo demás. Constantemente mía, mía, te escucho entre cualquier lugar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Es como si faltara el aire lejos de ti. Y el silencio fuera una agonía. ¿Quién dijo que sería un mundo de alegría? Ahora que yo te acaricio, respiro al fin. De nuevo vuelvo a oír la voz del mar. Contigo aquí el sol saldrá sobre la oscuridad. Tan espléndida, mi luz, mi cómplice, tu sombra seguiré cuando me llames. Junto a ti del sur.

solo amarti così. Vieni, vieni via con me. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Tutto cominciò così. Il fumo grigio di un film, il palcoscenico e noi fermi in attesa. Al primo giro di scena la gente si volse appena, quando l'orchestra suonava l'ultima strofa. Capì che il sogno svaniva mentre la nave partiva, anche il mio cuore sperava. Quante volte mi hai sorriso tra i silenzi del mio viso. Qualcuno va via, si spegne un faro che in noi illuminava così tutta la terra. La nostra vita è una scia di un mare che ora non c'è, che come un'onda ritorna. Quante volte ti ho mentito per l'ultima scena, così io e te. ¿Dónde estás, luna escondida? No te encuentro en mi horizonte, como un ave entre el viento. Yo quisiera volar para verte, mi luna escondida. Solo tú tocas mi alma y la prendes con pasiones. Es tan grande el amor que provocas. Noches te lloro. A diario te sueño, te busco, te añoro y me muero por verte aquí. Pero las nubes te han apartado de mí. ¿Dónde estás, luna escondida? Si supieras que siento, borrarías la tristeza de mi corazón. Vuelve mi vida, libera este amor. Aquí, de nuevo enciéndete, entre el cielo y las estrellas. Entre la inmensidad, luna de sueño, te busco, te añoro y me muero por verte aquí. Pero las nubes te han apartado de mí. ¿Dónde estás, luna escondida? Esto es más que amor. luego bésame despacio entre la oscuridad. Quiero derretir entre tus brazos a esta soledad. Somos cuerpo y alma, parte gotas de agua, tú y yo, más que amor. Somos noche y luna, como mar y espuma, tú y yo, más que amor. Radio Acupé, la mejor música para usted. Amo, non posso farne a meno, e questo è il mio destino, cambiare non potrei. Vivo al massimo ogni istante, il tempo non mi sfiora, io resto uguale a me. Credo alle stelle e ad una stella darò il tuo nome allora. Non farmi aspettare. Perle bianche, piango per quello che non posso, per quello che volevo, invece non andò. Credo all'amore, credo alla vita meravigliosa avventura. Non farmi aspettare, questo mare è profondo ed io non so nuotare. tempo per noi sia adesso, ora. Non farmi aspettare questo mare profondo, io non so nuotare, vienimi a salvare. Desde que te conocí, me tocaste el alma. Como un sol llegaste a darme abrigo, cobijándome la piel con ternura y calidez. Entregó tu corazón al mío y en un beso se vertió todo indicio de dolor. No te vayas nunca, no, has vuelto mi esperanza. Nuestro amor es único, veo en tu mirada la felicidad que al cielo le rogué. Nuestro amor es único, haces de mis sueños esa realidad que siempre imaginé. Pon tu mano aquí sobre la mía, nos esperan mil momentos llenos de alegría. Acompáñame y permíteme complacer tus deseos toda una eternidad. Esa realidad que siempre aquí. El amor, recuerdos que como las mariposas ahora libres volarán. Así, así, despacio el amor se va de aquí, buscando almas en sonrisas nuevas, en corazones de ciudad. Ayúdame a entender lo que yo siento. Llega la nostalgia con su aliento, que es tan grande, así de grande. Así de grande, así, así, así. A veces no se olvidará el amor, lo hará así de forma natural, como ha llegado luego. Ayúdame a entender lo que yo siento. Ahora en mi pecho el sol se ha puesto y es tan grande, así de grande. Y ya no sé qué es lo que siento dentro. El corazón se pierde en un desierto que es tan grande, que es tan grande, muy, muy grande. Try.